Volvemos con Ángeles desde el puesto de su puesto de transmisión después de este paréntesis de seguro de paro que le impuso el corte, Ángeles. Sí. Y ya sí, tenemos a nuestro hombre en Europa. Muy bien, la bienvenida para Jorge López Ave. Buen día, Ángeles Hernán, los técnicos, la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Viste que nosotros siempre, cada sábado, tenemos algún desafío. Hoy fue el corte de energía eléctrica en el barrio donde está la planta emisora. Ahí está, con la peleando dificultades siempre. Sí, por suerte siempre la superamos. Así que bueno, por eso estamos ya contigo. Marca de la casa, superar dificultades. Bueno, Jorge, viene brava la mano con el tema coronavirus, descubrí la pólvora yo, pero nosotros vamos mirando lo que pasa ahí para ver lo que se nos viene acá. Ahí ya están en la cuarta ola. Sí, cuarta ola. Oficialmente se ha abierto la cuarta ola. Esto parece como una obra de teatro con episodios y escenas. Alemania, Francia, Italia, tres de los grandes países europeos, digamos que han oficializado que están en la cuarta ola. Se prevén cifras muy malas para los próximos días. Hay miedo a la Semana de Turismo, la Semana Santa, de que los movimientos que pueda haber de miles y miles de personas sea peor todavía, aumente todavía la problemática. Como iban a cerrar París hoy, los últimos tres días, como ejemplo, ¿no?, ha estado desbordado a nivel de hasta seis horas de retenciones en las rutas para la salida de París, todos los medios de locomoción públicos absolutamente bloqueados, porque desde hoy, como digo, están en una fase perimetral donde no pueden salir, y marca la pauta de que hay mucho miedo. Es decir, no, la vacuna, María Ángeles, no está disipando el miedo de lo que pueda ocurrir. Y también una perspectiva de desánimo, ¿no? Es decir, porque se habla ya de cuarta ola y a lo mejor estamos hablando dentro de un año de, bueno, ya estamos en la ola 23. Es decir, como que llegó para quedarse, como que las vacunas no van a solucionar gran cosa. La gente ha ido perdiendo entusiasmo con el hecho de vacunarse. Es decir, se vendió para que la gente se vacunara como que era casi la salvación, y bueno, se está ya comprobando que no, que las dificultades y las infecciones siguen, y la verdad es que no tengo muy buenas noticias sobre lo que va a ocurrir en las próximas semanas. No es claro. Hay una gran polémica en Europa con el tema de la vacuna inglesa, con la AstraZeneca. Ayer vimos a Boris Johnson, el primer ministro británico, hacer un poco el payaso, como le gusta a él, y vacunarse así en público para demostrar que la AstraZeneca, hay una guerra de intereses evidente, AstraZeneca es inglesa y Pfizer es norteamericana, y la AstraZeneca pues está siendo muy cuestionada, y hay una guerra, porque el gobierno británico ayer acusó oficialmente a las autoridades de la Unión Europea de estar fomentando publicitariamente las reacciones adversas que está teniendo la vacuna, con algún fallecimiento que ha ocurrido, para dejar de comprar la vacuna. A todo esto se suma que AstraZeneca no está cumpliendo con los compromisos con la Unión Europea de los millones de dosis que dijo que iba a tener lista y pronta para estas fechas, y no las tiene. Entonces se está haciendo todo con cuentagotas. Tal es así que está habiendo presiones, y yo digo una cosa siempre, que Alemania hace un movimiento en Europa, el resto digamos que asume, porque es un país muy poderoso financieramente en Alemania, y lo que dice Alemania casi siempre es lo que hacen el resto. Alemania en las últimas horas, a través de Angela Merkel, ha dicho que la empresa de medicamentos europea autorice, por favor, a que se produzca Sputnik en Europa, en la Unión Europea. Es decir, que Sputnik en las próximas semanas. En España, de hecho, ya hay un par de lugares que ya están más que negociando, ya están en la otra fase de empezar a fabricar, porque se viene que Sputnik, pese a Putin, pese a que es rusa, va a tener que cubrir un espacio de demanda que AstraZeneca y Pfizer en cantidades no va a poder llegar, ¿no? Claro, claro. Hay, por supuesto, mucho sobre este asunto, ¿no? Como vos decías, hay una guerra de laboratorios. Bueno, vos me denunciaste esta, yo voy a denunciar la tuya y cosas por Exacto. el estilo. Y después hay cosas que hacen a este tipo de problemas que estamos enfrentando, porque es una vacuna contra un nuevo virus y que el objetivo, por lo menos, yo lo que escuché desde el principio, es que las vacunas lo que van a buscar es evitar muertes y evitar llegar a un estado grave que obligue a ir a CTI. Y también parece Exacto. que las secuelas que puedan dejar, no es que que se vaya claro. a borrar el virus, sino que la idea es que se claro. transforme en un virus más, en una gripe más. Sí, lo has explicado bien, pero con un añadido, es decir, digamos, la vacuna está ideada para lo que se conoce, pero claro. estamos viendo todos los días de que salen nuevas cepas de esa vacuna. Entonces, sí. las vacunas hechas hasta ahora, de todas, de Moderna, Johnson, AstraZeneca, Sputnik, aparentemente no cubren las nuevas cepas. Entonces, ¿en qué sí. estamos? Es decir, me estoy vacunando para algo que ya es antiguo. ¿Por qué digo esto? Porque el gran temor que hay en la Unión Europea para las próximas semanas es lo que se llama la variante inglesa de la sí. británica, la nueva cepa, ¿qué tal? Pero también hay una que se llama de Uganda, que viene con mucha fuerza, o la Exacto. sudafricana, donde no cubriría. Entonces, digamos, no estamos hablando, no queremos ser ni mucho menos antivacuna, pero puede convertirse el hecho de vacunarse en una pequeña estafa, porque si me vacunan para preservarme de lo que teníamos, pero es que hay cosas nuevas, entonces que me tengo que estar vacunando cada sí. 15 días. Es decir, y a la vez, Jorge, lo que explicaba acá algún científico es que cuanto más contagios hay, más chances tiene el virus de mutar. Entonces hay que buscar Efectivo. Bajar los contagios para que pueda mutar menos. Efectivamente, y sobre es todo una operación, es una presión extraña, ¿verdad? Y aparte no solo eso, sino que la virulencia con la sí. que las nuevas cepas van a actuar se desconocen. Es sí. decir, y bueno, eso va a ser explicable que haya sucesivas olas. Y claro, el temor es que en menor número, capaz, pero van a ser extraordinariamente, todo indica, extraordinariamente agresivas. Y eso va a seguir implicando, o va a tener una repercusión en la economía, en los quehaceres cotidianos. Por eso decimos que, y es una frase fea, pero que vino para quedarse en el sentido casi de ecosistema de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Porque sí, a lo mejor no se muere tanta gente y ojalá sea así, pero va a estar el riesgo. Y entonces el riesgo de ir a un CTI o el riesgo de estar en un hospitalizado 20 días, 40 días, va a seguir latente y eso va a significar lo que ya está ocurriendo, un cambio absoluto en nuestras vidas cotidianas. Exactamente. Bueno, pasando a otras cosas, una renuncia que causó bastante ruido, ¿no? La de Pablo Iglesias. Sí. Bueno, con un objetivo claro, además, la renuncia, ¿no? Sí, renunció Pablo Iglesias a ser vicepresidente de Estado Español. Fue bastante sorprendente porque, bueno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, que comparten gobierno, están manteniendo las últimas semanas bastante disputas en temas, bueno, que son importantes y que Unidas Podemos tiene una posición más izquierdista, digamos, que el Partido Socialista, que no nos engañemos, tiene una posición en casi todos los temas bastante neoliberal. Tiene poco más que el nombre de socialista y obrero, pero luego la realidad cotidiana es complicada, debe ser complicado gobernar con ellos, ¿no? A las propuestas de Unidas Podemos siempre le ponen un recorte, siempre le dicen más adelante, etcétera, etcétera. Esto es unido a que se ha convocado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es el municipio de Madrid y todos los pueblos de alrededor, forman una comunidad grande, como es obvio, de varios millones de personas, porque Madrid los tiene, convocó elecciones regionales en la región de Madrid anticipadas. Y bueno, las encuestas daban que Podemos, Unidas Podemos, no salía muy bien parado y que podría desencadenar, junto a lo que ocurrió en Galicia, Euskal Herria y Cataluña, una descomposición de lo que es la estructura partidaria de Unidas Podemos a la vista de los malos resultados, ¿no? Para evitar esa sangría, Pablo Iglesias dimite del gobierno para encabezar, digamos, la lista, la candidatura de Unidas Podemos en esa Comunidad de Madrid. Está en juego bastantes cosas en la Comunidad de Madrid, porque los datos, digamos, demoscópicos indican que, por un lado, el Frente Partido Popular, Vox, o sea, derecha, extrema derecha, estaría algunos diputados por encima del resto de organizaciones, ¿no? Juntas. Entonces, eso indica, como bueno, bien ha dicho Pablo Iglesias, y en eso tiene razón, de que en Madrid se va el 4 de mayo, que es cuando son las elecciones, se está jugando la llegada de la extrema derecha, ya no ya a las instituciones, que lamentablemente ya están, sino a los gobiernos, ¿no? Y ha tenido un primer preámbulo esta semana también en la región de Murcia, donde el Partido Popular ha incorporado a Vox al gobierno regional. Y bueno, Murcia al fin y al cabo es 1 millón de personas, pero Madrid con varios millones más, y la importancia mediática que tiene Madrid, que la extrema derecha consiga acceder al Ejecutivo, en este caso de la región, es un dato muy, muy, muy lamentable y muy significativo de por dónde van las cosas. Ante esa situación, bueno, dimitió Pablo Iglesias. Bien. ¿Hay más noticias desde allí, desde España? Hoy, en Madrid sí. Mismo, pero en muchas otras ciudades. Hoy es un día importante, el famoso 20M, digo, porque las redes sociales y eso se ha venido hablando. Hoy hay una muy grande movilización antifascista en Madrid y en otras 20 y pico ciudades. Digo la de Madrid, que es importante porque se prevé, por la cantidad de colectivos y organizaciones sociales, vecinales, que convocan la movilización, que va a ser multitudinaria, con el agravante, de alguna manera, de que no está, que es una manifestación que no ha sido autorizada, porque no se ha pedido directamente. Son organizaciones que parten de la base de que no tienen que pedir a nadie, ni al Ministerio del Interior, el hecho de manifestarse. Y las consignas son especialmente importantes, es decir, se pide la amnistía, es decir, se da por hecho la existencia de presos políticos, cosa que el gobierno español y el sistema en general dice que no, y por la libertad de expresión. Es una manifestación que está para orientar a la audiencia muy a la izquierda de incluso del gobierno, de Unidas Podemos, etcétera, etcétera. Se prevé la llegada de un grupo anarquista muy importante en Europa, que se llama Black Bloc, que es el bloque negro, que moviliza a varias miles de personas cuando acude, ya sea en Milán, en París, o digo porque se ha notado, la policía ha detectado la llegada a Madrid de muchos cientos de personas, digamos, de esta organización. Y hay movilizado decenas de miles de policías, María Ángeles. Es como la prensa más derechista de este país habla de que hoy va a haber por la tarde en Madrid una batalla campal y que estén atentos los hospitales porque va a haber gran cantidad de problemas. Y bueno, en fin, la prensa, digamos, convencional titula algo así como la extrema izquierda sale a la calle para destruir la democracia, bueno, el tipo de lenguaje que usan ellos, pero lo cierto y verdad es que no solo es en Madrid, pero sí que es una movilización de carácter claramente antifascista, es decir, que va a haber banderas cubanas, banderas del Che y banderas anarquistas, claro. y que no le gusta nada en absoluto al gobierno, ni mucho menos a la derecha. Y que no pidieron permiso, dicen, como que no se dan por enterados. No se dan por enterados, pero tiene una lógica legal, es decir, que si piden el permiso, se le deniega, y le dicen que no, entonces, como igual van a salir, pero con ese no, es mucho más grave que no pedir permiso, no sé si me explico. Sí. Es decir, con ese no aquí del gobierno... Aquí conocemos eso. Ahí está, perfectamente, sí, es verdad. Es decir, es mejor no pedir el permiso para luego que el castigo penal, digamos, a nivel de multa, sea mucho menor, es así. Bueno, nos vamos para Turquía ahora. Turquía sí, ha encarado todo contra las mujeres. Sí, tiene el Erdogan y el sistema tiene especial simpatía por la causa femenina. Sí. Perdón por la ironía, pero aparte si son kurdas peor, porque entonces ya es dos elementos para combatir. Ha habido razzias, lo suele haber, pero en las últimas horas con especial incidencia y detención de varias personas, se hablan más de 20 personas, pero hace unos minutos quise cotejar las noticias con prensa inglesa y hablan de más, ya de cerca de 40. En realidad la causa es ir contra un partido que se llama HDP, que es un partido, digamos, de izquierda, kurdo. Ojo que tiene 56 diputados, que no es un partido menor, que está siendo especialmente combatido. Cada 2 o 3 semanas suspenden de por vida a algún diputado o diputada, como bien decías vos, para que no vuelva a la Cámara, una cosa que luego es recurrida legalmente, a los 3 años te dan la razón, pero mientras no puede acceder a la Cámara de Representantes, por eso, por ser mujer, ser kurda y de izquierda, ya tenemos un tercer elemento, mujer, kurda y de izquierda, se van aumentando los delitos. Igual que en su día combatieron al PKK, que era un partido que también tenía el brazo armado y que era, digamos, de ideología comunista, que su máximo dirigente Ocalan sigue detenido y preso. El partido que digo de HDP, que es un partido, digamos, más moderado, un partido de izquierda, pero que al ser kurdo y al tener diputadas, como digo, la dictadura turca se ensaña especialmente contra ellos. Dadas las características geográficas de Turquía, hay zonas donde es mayoría la población kurda y ahí está desplegado el ejército de un modo permanente. Es decir, son de esos temas que un poco como la guerra del Polisario contra Marruecos, que están ahí, están latentes, pero no, ni nosotros le damos mucho caso, ¿viste? Y la verdad es que en estas últimas horas, con las detenciones masivas, está bueno mirar y observar porque sobre todo el pueblo kurdo es un pueblo también, es un poco como el pueblo armenio, palestino, Polisario, especialmente sufridos. Bueno, Holanda, elecciones de Holanda, ¿cuánto da para hacer balance, ¿no? Esas elecciones, sí. ¿Cuántas repercusiones parece que viene teniendo? Sí. ¿Sabes por qué? Porque Holanda, aunque es un país relativamente pequeño dentro de la Unión Europea, con 13 millones de personas, tiene algunas cosas interesantes. Primero, que han entrado 16 partidos a la Cámara de Representantes, 16. La mayoría absoluta queda lejísimos del que gana. El que gana tiene 35 diputados y para formar gobierno necesita 70. O sea que estás lejísimo, tienes que llegar a acuerdos con varios partidos. Es decir, el sistema electoral holandés y la fragmentación que existe a nivel político hace que entren en la Cámara de organizaciones, hay un partido que está en defensa, solo existe en defensa de los mayores de 50 años. Otro partido que entra en la Cámara con 3 o 4 diputados. Otro partido que es el partido de los granjeros, también entra en la Cámara. Un partido feminista, pero que para que tuviera algo de incidencia pusieron y sacó algunas portadas, algunas tapas de diario en las entrevistas porque lo encabezaba una prostituta. 4 organizaciones de carácter socialdemócrata, distintas y peleadas entre ellos. Una verde, una más de izquierda y luego 4 o 5 organizaciones, digamos, conservadoras. Todas tienen su gente, todas tienen sus diputados, todas tienen su... Hace muy complicada la... Sí, incluso el Partido Animalista, estoy acordando, también ha obtenido representación esta vez. ¿Esto qué significa? Que Europa estaba mirando con atención a Holanda, porque Holanda es el que ha ganado, entre comillas, ganado, porque con lo que acabo de describir... es un tal Rutte, que es un hombre de centro derecha, pero que la Unión Europea no le tiene mucho cariño, porque se ha opuesto siempre. ¿Cuarta vez que sale electo? Sí, cuarta vez. Cuarta vez, pero siempre con muy pocos diputados, como digo, siempre tiene que negociar con 33. Pero se hizo más célebre porque la Unión Europea, porque él mantuvo en la Unión Europea un veto. Los países europeos en el marco de la UE pueden vetar Es decir, que si alguien decide que no vota determinada cosa, la cosa esa no sale adelante, no es por mayoría. Y Holanda, con Rutte a la cabeza, se ha opuesto varias veces, entre otras cosas, que los países del sur de Europa se vio muy afectados por ello, al control de, es decir, él exigía un control muy, muy, muy detallado de las ayudas que se van a recibir por el tema de la pandemia. Y ese control detallado hizo que provocó bloqueos permanentes en la dación de plata, ¿no? Entonces, digamos que es un tipo, digamos, conservador, pero que no tiene mucho, mucho cariño por parte de los conservadores y socialdemócratas europeos. Entonces, no se ha celebrado mucho la victoria de, ya digo, por una cuestión de táctica dentro de la Unión Europea. No era el candidato, digamos, de la Unión Europea. Había otros conservadores que sí lo eran. Y todo indica que tal Rutte, como es la minoría más votada, va a poder juntar entre unos cuantos partidos de los 16 que hay con representación, a ir haciendo suma hasta llegar a la mayoría para poder gobernar el país. Pero también, y es un análisis interesante que algún día podríamos hacer, es el desapego absoluto de buena parte de la población. Estoy pensando que estoy acordando de algún otro partido que ha tenido representación y que es interesante. Un partido pro emigración, pero o emigración turca, es decir, que obtiene tres representantes. Es decir, que tienen la comunidad turca que lo vota, y bueno, por suerte en este caso es un partido más o menos progresista y de izquierda, pero que contar con sus votos significa que la comunidad turca obtenga pues beneficios a nivel legislativo, ¿no? Ese es el panorama de la desafectación total que producen en un país, luego una fragmentación de que con un sistema, digamos, proporcional a nivel electoral, como digo, decenas de partidos pequeños obtienen representación, y por otra parte está bien, pero por otra parte hace bastante compleja la gobernabilidad cotidiana, ¿no? Bien. En Alemania está todas las semanas ahora, tenemos que hablar de Alemania porque es un escándalo atrás del otro, y además todas noticias fuertes las que surgen de Alemania. Ahora escándalos a granel. A granel, medio kilo de escándalo, ¿no? Sí, medio kilo de escándalo. Sí. Es decir, el primero me parece más tremendo, aunque no sea novedoso ya, el de la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, se han descubierto 314, han tenido que descubrir 314 abusos sexuales por parte de sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Alemana. Ojo que es una iglesia importante, es decir, no todos los alemanes son católicos, obvio, pero dentro de lo que es el organigrama de la iglesia europea, la iglesia alemana tiene mucha importancia. Recordemos que el anterior papa, de hecho, es alemán, que el plan B de la iglesia católica fue el Papa Francisco, pero el plan 1 era el anterior. ¿Qué significa esto? Es una suma de escándalos, porque a ese escándalo de la Iglesia Católica y de la cantidad de gente que han descrito o han reconocido, confesado, como quieran llamarlo, de abusos con nombres y apellidos de niños, tremendo, hay que sumar el de algún diputado que de la derecha, que prácticamente, como decís, cada 4 o 5 días aparece uno que se ha beneficiado de alguna rosca extraña. Y en este caso, bueno, de facilitarle negocios a gente no interesante, digamos, por decirlo así. Y con cifras de millones de euros de por medio, y que no, al ser descubiertos tienen que dimitir. ¿Son del partido de Angela Merkel o de su aliado, el CSU? Porque en Baviera, en la zona sur de Alemania, hay un partido que es aliado de Merkel, y Merkel como tal partido no se presenta, pero sí porque se presenta otro que hace las veces, digamos, ¿no? ¿Cristiano que es ese partido es? ¿Perdón? ¿Es un partido cristiano? Sí, es un partido cristiano, el CSU. Ajá. Es un partido cristiano y de derecha, Y bueno, y creo que es el cuarto diputado que tiene que dimitir por escándalo. Esto está teniendo una repercusión en el partido de Merkel escandalosa, es decir, nunca mejor dicho. Es decir, como decíamos la semana pasada, hubo elecciones regionales y el partido de Merkel ha sufrido un retroceso muy significativo. Claro, y se empieza a dar por descontado que las elecciones nacionales, que son en septiembre, que no queda tanto, la derecha clásica, la que cabeza Angela Merkel durante quinquenios, podría salir del Bundestag, es decir, podría salir del Parlamento, no del Parlamento como los diputados, porque sí van a obtener, pero sí del gobierno, ¿no? Claro. Eso es un cisma muy importante en la correlación de fuerzas de toda la Unión Europea, porque la derecha alemana aporta mucha fuerza en muchos diputados, y realmente están en franca descomposición. La corrupción, sí, al fin y al cabo... ¿Y cómo se llega a la salida de Merkel? ¿Cómo cierra, no, su actuación? Efectivamente, cierra hundida en el barro de la corrupción, aparentemente no ella en persona, pero sí toda la estructura, ¿no? Yo qué sé, hay una última de hace unas horas, creo, otro fraude en Alemania de 2.000 millones de euros, que se dice rápido, que es plata de más que ha investigado el Parlamento alemán a partir de una iniciativa de la izquierda de precisamente de las mascarillas, de las tapabocas, que se han pagado expresamente de más, 2.000 millones, y que alguien fue a parar algún bolsillo, ¿no? Realmente, y la parte de la sociedad alemana esto lo suele castigar, es decir, no. Ahí las sociedades latinas en general del sur de Europa, llamemos España, Italia, incluso Grecia, que yo creo que están más curtidas en estas cosas y no tienen especial castigo electoral, pero los alemanes sí. Ya se vio en el domingo pasado en las regionales, en dos regiones, y en septiembre todo indica que se va a ver más todavía. Bien. Bueno, para el cierre, este aniversario que se cumplió esta semana, los 150 años de la Comuna de París, que ya aprovechamos para decir a la audiencia nuevamente que a las 10 de la mañana va a estar el profesor Alción Cheroni conversando con Hernán sobre esto. Pero bueno, ¿cómo se vivió desde Europa este 50 aniversario? Actos conmemorativos en casi todos los sitios. Bueno, la Comuna de París, es para la audiencia recordarle, es la primera vez que la clase obrera, como tal clase, accede al poder. Muchas veces pensamos que fue en 1917 con Lenin en la Revolución Rusa, y esa fue la primera triunfante y que siguió, por lo menos durante muchos años. Pero realmente la primera, aunque durara nada más que 72 días, fue en 1871 y fue la Comuna de París. Y es muy importante porque fue la primera vez, como digo, de que los obreros tomaron el poder y estuvieron más de 2 meses, y la cantidad de cosas que pudieron hacer en 2 meses es realmente increíble para los anales de la historia. Es decir, la supresión del ejército, el sufragio universal, la separación de iglesia y Estado, las solidaridades entre comedores obreros, el reparto de material escolar entre los niños, dar nacionalidad a los emigrantes, una regulación de alquileres para que los trabajadores puedan pagarlos. Es decir, 100 puntos que son perfectamente asumibles y aplicables hoy, no solo eso, no solo en 1871, sino aplicables hoy a las realidades nuestras, ya sea europeas o latinoamericanas, lo cual lo que hace es engrandecer lo que esa gente hizo. Lamentablemente el flanco débil, ¿cuál fue? La defensa de eso. Engels incluso lo habló de eso, es decir, la defensa que no se fue, no fue, es decir, no previeron lo que venía, y la previsión que es que la burguesía y el ejército, después de tomar fuerza y tomar aliento, entró en París y masacró. Es decir, en unos pocos días hubo, se calcula, sobre 17.000 asesinatos. Es decir, esa fue, digamos, una de las represiones más iracundas de la oligarquía y el ejército. Pero en los anales quedó de la historia que la burguesía tembló porque la Comuna de París tomó el poder, ¿no? Sí, habrá temblado, que pasaron 150 años y lo tienen que estar recordando ellos también, ¿no? Para dar su visión y demás. Pero 150 años después, tiene un lugar esto. Se nacionalizó la banca, los bancos que había, se nacionalizó, entró la gente y se repartió el dinero, fue genial. Seguro. fue como para aprender de ellos. Y bueno, yo creo que sí que se aprendió de ellos, ¿no? Exacto, por eso lo digo, por eso lo digo. De hecho, Lenin unos pocos años después, 30 años después, en su texto menta permanentemente a la Comuna de París, porque bueno, hay muchas cosas que tenemos que copiar y otras muchas que tenemos que estar alertas para que no nos ocurran igual, entre ellas el hecho represivo de la burguesía. Muy bien. Bueno, Jorge López Sabe, muchas gracias, como siempre, por tu tiempo. Un saludo, no. Que te cuides vos y la familia. Sí, eso es lo que tenemos que decirnos a todos, que se cuide, que la gente ande con serenidad, sin miedo, pero con mucho cuidado. Muy bien, un abrazo.